Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día jueves 11 de noviembre. Y para conocer, como decimos siempre, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña en esta oportunidad la dirigente política, abogada de derechos humanos, Julia Urquieta, que inmediatamente la saludamos. ¿Cómo está, Julia? Un gusto saludarla. ¿Cómo están? Bien, bien. Un gusto saludarla como siempre, dándole las gracias por darnos este espacio de conversación. Hay varios temas de la agenda política, pública, social que queremos compartir con usted. Abrimos esta agenda con las páginas marcadas por esta acusación en contra de Sebastián Piñera. Preguntarle su mirada, su perspectiva como dirigente histórica del Partido Comunista. ¿Cómo vio esto que ocurrió en la Cámara de Diputados esta semana en contra de Piñera? Bueno, la verdad que se haya aprobado esta acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera es un hecho histórico. Hay que valorar el gesto del diputado Jaime Naranjo, que con una tremenda paciencia y aplomo y constancia y consecuencia, en realidad se mantuvo hasta alta hora de la noche esperando para que se pudieran cumplir con todos los requisitos y pudieran estar los votos para la aprobación de la acusación constitucional, por la importancia que esto tiene, porque efectivamente, como se señaló y él mismo lo dijo, esta de alguna u otra manera termina con la impunidad que hasta el momento tenía Sebastián Piñera respecto tanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su periodo, como también con todos los abusos en todos los aspectos que ha habido y que en el cual ha quedado claro que él ha hecho mal uso del poder que tiene para satisfacer intereses particulares e intereses familiares. Entonces, esta acusación era tremendamente importante que fuera aprobada por la Cámara de Diputados como un hecho histórico relevante, de que la Cámara de Diputados va a quedar para la historia, acusó constitucionalmente a Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera nunca ha podido superar ese conflicto permanente que tenía en sus dos administraciones. Esto que es equilibrar, por una parte, su rol de empresario, como también con su función pública. Yo creo que lo que pasa es que es imposible que una persona como él, que además se ha caracterizado durante estos años por ser muy audaz para lograr sus objetivos y pensar de que él, al inicio de cuando todavía no se vinculaba al gobierno de Pinochet, era un hombre común y corriente. Y de la noche a la mañana, producto también del beneficio de la cercanía con el gobierno de Pinochet, pudo obtener también mayores ingresos y poder dar cuenta del conocimiento de negocios que al final lo fueron beneficiando y que en definitiva le permitieron tener la fortuna que tiene hoy día, obviamente. Entonces es muy difícil, yo creo, separar en una persona sus conflictos de intereses entre los intereses públicos y los intereses particulares, sobre todo con una personalidad como él, en que no trepida ningún esfuerzo para lograr lo que él quiere, siendo una de las fortunas mayores que existen no solamente en el país sino que en el mundo. Imagínense cómo habrá sido su audacia, ya que, y la suerte que lo acompañó, que de haber sido una simple persona hace unos cuantos años atrás, hoy día es un personaje millonario y multimillonario. Así es. Y esta acusación, Julia Urquieta, abogada de derechos humanos, pasa ahora al Senado, donde para muchos hay temor porque existe esto resabio, ¿no?, de lo que se denomina esta vieja cocina, ¿no?, esta concertación, o hay concertación que buscó esta transición en la medida de lo posible. ¿Ve perspectiva, ve posibilidad de usted de que pueda aprobarse en definitiva en la Cámara Alta esta acusación? Bueno, yo creo que siempre está la esperanza y hay que hacer todo lo posible porque se pueda aprobar en el Senado. También sería un hecho histórico relevante y hay que instar a que los senadores asuman este rol en el momento político en que estamos. Pero indudablemente el Senado, como se demostró el otro día con el tema del cuarto retiro, siempre se anteponen a veces intereses particulares, los caminos propios por sobre los intereses colectivos y globales. Y en este caso no me extrañaría que más de un senador tiene su proyecto propio, su agenda propia, y por tanto no se va a sumar a lo mejor a esta aprobación que se generó en la Cámara de Diputados, lo cual sería muy lamentable. Así que, bueno, es un buen momento político y yo creo que eso puede ayudar a que los senadores también tomen su postura respecto a esto, pero también es cierto que la oposición no tiene mayoría y eso es una limitante también en el Senado. Así que sí, hay que hacer todos los esfuerzos para que ojalá se pudiera aprobar. Sería algo tremendamente importante para el país. Así es. Y a propósito del Senado, pero en otro ámbito, recordemos a los auditores que usted fue subsecretaria de Previsión Social. Y en ese contexto le pregunto, ¿qué le parece que muchos parlamentarios, de hecho lo justificó en su voto la senadora Carolina Goic, rechazan este 10%, este cuarto 10% de los fondos previsionales para ser retirados? Rasgan vestiduras, señalan que afecta al sistema previsional chileno. Sin embargo, muchos de ellos han estado 30 años en el Congreso y no han tenido avances sustanciales para poder mejorar y terminar con este sistema de AFP que ha sido tan perjudicial, ¿no?, para todos los chilenos. Bueno, en estricto rigor hay que decirlo que ellos con esto están demostrando, y sobre todo la senadora Goic, que el voto que faltó para haberla aprobado, que bueno, ella tiene su camino propio y que además en la práctica ella no está por terminar con la AFP, está por un sistema mixto, que permanezca la AFP. Entonces, porque ella ha alegado como principal elemento de que ella quisiera de que se aprobara la reforma previsional ahora. Sí. Entonces, la mayoría del país ha señalado que no es el momento político, también a esta altura, hasta que no cambie de gobierno, de aprobar una reforma previsional, porque hoy día no hay condiciones, y porque no hay voluntad tampoco y no la va a haber del gobierno para aprobarla, porque ellos insisten en un proyecto y eso es lo que ha impedido, porque cuando todos dicen no, pero llevamos 2 años y no se ha hecho nada por la reforma, proyectos no ha faltado, el problema es que no hay voluntad política aquí en este país para cambiar el modelo actual, que además es un modelo fracasado. Modelo fracasado desde el punto de vista de que el ahorro que cualquier persona obtenga es un ahorro que le da para una pensión miserable y no más que eso. Entonces, un sistema que la mayoría de los países incluso ya ha dejado de lado, y aquí el ultraliberalismo chileno ha permanecido. ¿Y por qué? Porque los fondos de pensiones, y se ha demostrado a partir de todo este debate que se ha hecho, se ha demostrado que han sido el principal colchón de apoyo para los inversionistas chilenos y extranjeros. Entonces es la gallina de los huevos de oro, pues entonces ellos no pueden permitir que la gallina de los huevos de oro, este tremendo negocio que implica tener ese tremendo fondo de pensiones que ha servido para muchos para enriquecerse también, se termine eso o pase a manos del Estado. Eso es algo para ellos impensado, y por eso que están haciendo todo lo posible y han creado toda esta verdadera tragicomedia respecto a lo que sería la aprobación del cuarto retiro, como una cosa terrorífica que poco menos va a destruir la economía chilena, lo cual es absolutamente falso, porque está claro que esto obedece a fenómenos internacionales y que en definitiva la baja de los fondos, sin embargo, bajan y las utilidades de la AFP cada día crecen más. Eso es algo impensado, porque incluso los dueños de los fondos, que son los trabajadores, deberían ser beneficiados con esa utilidad, y no los que son dueños de la AFP, porque esto es el mundo al revés. Entonces está claro que esta es una forma que no es de seguridad social, que es lo que el país necesita y los trabajadores del país necesitan, y por tanto tiene que haber un cambio profundo, creando un sistema estatal, público, donde ese ahorro sea resguardado, no esté sujeto a los vaivenes del mercado, porque ahora ya es vergonzoso. Resulta que la gente pierde plata todos los días porque sube la bolsa, suben los fondos, pero baja la bolsa y los fondos se van a la paila. Entonces, ¿cómo hacer que lo que ha sido el ahorro de toda una vida de una persona que es sujeto a los vaivenes del mercado? Eso es algo inconcebible, eso no es un sistema de seguridad social, y por eso tiene que ser cambiado profundamente y de raíz. Así es. Y de una lista más política, ¿cómo analiza lo que ocurrió con la candidata presidencial de la Concertación, Yana Proboste? ¿Es un golpe de gracia su postulación no haber podido aunar voluntades, las fuerzas políticas para poder aprobar este cuarto retiro? Bueno, como le digo, a nosotros la verdad que no nos extraña, porque los que fueron principal obstáculo también para el cumplimiento del programa de la presidenta Bachelet fue la Democracia Cristiana. De hecho, Jorge Burgos, que fue el ministro del Interior, torpedió y obstaculizó todos los proyectos más importantes que eran parte de la reforma, ¿ya? Y a su vez fue el que impulsó proyectos tan nefastos como los que favorecieron y principalmente han perjudicado, en este caso, los presos políticos por la ley antibarricada y todas esas cosas. Entonces, yo creo que no nos extraña que la Democracia Cristiana, en este caso por la votación de la senadora Goy, sea el principal obstáculo para obtener la unidad de la oposición, si este es el problema. Entonces ya nadie les cree que durante el gobierno de la presidenta Bachelet ellos pusieron los mayores obstáculos para impedir los cambios y no se piden en nada, pues. Entonces, al final, uno dice, bueno, ¿cómo vamos a avanzar en la unidad de la oposición si hay un sector claramente de la Democracia Cristiana que tiene un camino propio, que hacen lo que quieren y les da lo mismo la unidad o no de la oposición y la importancia que esto tiene? Entonces, eso es lo más grave de la actitud, en este caso, por ejemplo, de la senadora Goy, que está ligado con los obstáculos que muchos representantes de la Democracia Cristiana al momento de votar impiden la unidad de la oposición. Y entrando de lleno a la arena electoral, vemos un candidato de la derecha, Sebastián Sichel, que ya no prendió, que efectivamente no va a ser presidente de Chile, podemos prácticamente asegurarlo. Y ya vemos un creciente aumento de la adhesión a José Antonio Kast, un candidato fascista de la ultraderecha que usted conoce bien, porque recordemos que hace 4 años tuvieron un pequeño entrevero ahí en una votación. ¿Qué imagen debe tener la ciudadanía de lo que representa la figura de José Antonio Kast, Julio Urquieta? Bueno, yo creo que es muy lamentable la percepción que existe, porque yo la verdad que no le creo nada a la encuesta desde la elección pasada y las elecciones actuales. Ha demostrado que han andado muy lejos de la realidad, pero hay una percepción en la gente que habría un cierto aumento de la votación de Kast, sobre todo en sectores populares, y yo espero que eso no se materialice finalmente en el triunfo que debiera tener la lista de la Prodignidad. Esperamos todos que así sea, que la Prodignidad triunfe. Y bueno, candidaturas como la de Kast, obviamente que en determinado momento logran captar la atención de ciertos sectores, sobre todo los sectores populares, porque se instala esto en la República del Orden, de la gente que evidentemente tiene razones fundadas para luchar en contra de la delincuencia, contra el narcotráfico, y sienten la impotencia. Entonces, este tipo de discursos de la mano dura calan en la gente, y la gente cree que va a ser posible terminar con ellos, pero no va a ser así, como se demostró ya en el gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno, cuando él llegó al gobierno también, cuando dijo que iba a terminar con la fiesta de los delincuentes y todo lo demás, y sin embargo no pasó nada. Después él mismo tuvo que reconocer que eso era casi imposible, y ya en este gobierno ha sido vergonzoso, porque en vez de disminuir la delincuencia ha aumentado. Entonces, claramente la gente se ve engañada en determinado momento y no logra entender y creo que esta es nuestra tarea, de denunciar claramente que Antonio Kast representa el pinochetismo más acérrimo y en la práctica un hombre que ampara la violación a los derechos humanos, que estuvo vinculada a esa violación a los derechos humanos con su familia allá en Paine, y que por otro lado también claramente sería retroceder en este país que él saliera de muchos años, porque él está en contra precisamente de las cuestiones que son básicas y que han permitido un avance en la sociedad chilena, como es la ley de aborto entre causales, como es el tema de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, el tema de los migrantes, ¿para qué hablar? O sea, él está dispuesto a hacer una zanja con el peligro que caigan ahí las personas, lo cual sería algo terrible, tratando a los migrantes como si fueran cualquier cosa. Entonces, él dice que es un programa libertario, demuestra todo lo contrario, es un proyecto autoritario, y que en definitiva no va a lograr claramente interpretar los anhelos de libertad, democracia que el país requiere. Entonces yo creo que él está disfrazando a la gente producto de este analfabetismo cultural que tenemos en nuestro país. Mucha gente no lee su programa, donde ahí se darían cuenta realmente quién es Antonio Kast, qué es lo que pretende. Pretende que José Piñera, el principal responsable del actual sistema de pensiones que todos quieren terminar, lo quiere poner de ministro de Hacienda. Imagínense lo que eso va a significar para el país. Así es. Entonces son cosas atroces. Termina con el Ministerio de la Mujer, no está con las perspectivas de género, la paridad. O sea, tiene una concepción retrógrada total de la sociedad, aparte que es un hombre implacable respecto a perseguir a sus opositores. Y yo creo que sería lo peor que le podría pasar a Chile que él fuera presidente. Yo en todo caso tengo la percepción de que no va a lograr su objetivo, porque el país poco a poco se está dando cuenta quién es él, y por otro lado la mayoría de la gente quiere transformaciones, quiere cambio, y esta única alternativa es la de la que representa Boric, que es el candidato presidencial de la provincia, el único que puede asegurar las transformaciones que el país necesita en los ámbitos educacionales, de previsionales, seguridad social, de salud, etcétera. Por tanto, claramente yo diría que la mayoría todavía se inclina por el proyecto de aprobabilidad. Así es. Julia Urquieta, dirigente política, abogada de derechos humanos, le agradecemos una vez más su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy hasta bien. Luego. Hasta luego. Muchas gracias. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en compañía, como siempre, de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.